Muy buenas, este es el resumen de la actualidad de la Iglesia de infocatólica.com. Empezamos la semana con declaraciones del cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, que ha pedido a los jóvenes que no hagan de la cruz un símbolo banal, superficial o sin sentido. Todo ello en el día en que comenzaba la peregrinación de la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud por las parroquias de la diócesis. El lunes también hablaba el presidente boliviano Evo Morales a su llegada a España en visita oficial. En un discurso en la Plaza de Toros de Leganés, Morales confesaba que es más importante defender el derecho de la madre tierra que el del ser humano. El martes recogíamos la decisión del PP de no asistir a la manifestación contra el aborto del 17 de octubre, que contraprogramaba al convocar un Congreso Nacional en Barcelona. Pocos días después, tras una campaña de emails convocada por Actuir, Mariano Rajoy rectificaba: seguirá sin asistir, pero al menos no habrá Congreso Nacional ese día. El martes también, durante el debate del Estado de la Región en Madrid, su presidenta, Esperanza Aguirre, proponía dar estatus de autoridad pública a los docentes de la comunidad. Una propuesta acogida con entusiasmo por las asociaciones de profesores y que se reivindica para toda España desde hace años. El pasado día 16, miércoles, hablaba el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Bertone, que sostuvo que la Iglesia necesita hoy obispos santos y creíbles durante la celebración de la Eucaristía con los obispos ordenados en los últimos 12 meses. El pueblo cristiano necesita ver testigos creíbles y ser guiado por pastores santos, que contagien con el amor de Dios a todos los que han sido encomendados a su responsabilidad, añadió Bertone. De la provincia indonesia de Aceh nos llegaba una inquietante noticia, ya que en ese territorio está vigente la ley islámica, la Sharia, y se ha instituido la lapidación como castigo al adulterio. Eso respondería, según las autoridades indonesias, a la degradación moral que habrían traído los cooperantes occidentales que fueron al país para ayudar tras el maremoto de 2004. Llegamos al jueves y comentamos en Infocatólica la visita ad limina de los obispos brasileños. El Papa, que los recibió en Castel Gandolfo, ha recordado que es necesario evitar la secularización de los sacerdotes y la clericalización de los laicos. Cada uno tiene su rol específico en la Iglesia. Mientras tanto, el Consejo de Estado ha aprobado por unanimidad su informe favorable sobre el anteproyecto de reforma de la ley del aborto, que solo recomienda que el aborto sí se notifique a los padres de las niñas de 16 años que aborten. Cerramos la semana con declaraciones del obispo de Down y Connor en Irlanda. Monseñor Noel Trinor hablaba del Tratado de Lisboa, un tratado que insta a sus feligreses a votar favorablemente. La posición contrasta con la de muchos grupos de católicos irlandeses, como COER, que lo consideran un paso hacia un superestado europeo, lesivo para las soberanías nacionales. Luis Fernando Pérez Bustamante lo comenta en su blog. Por último, mencionamos la carta que la Congregación para la Educación Católica ha enviado a los obispos. En ella advierte que la educación religiosa que se limita a presentar diferentes credos en una forma neutral causa confusión e indiferencia entre los jóvenes católicos. La carta afirma también que las nuevas regulaciones de los gobiernos están reemplazando la verdadera educación religiosa con una enseñanza sobre el fenómeno religioso en un sentido multidenominacional o una enseñanza sobre la ética y la cultura religiosas, casi calcado, en resumen, al modelo de educación para la ciudadanía. Su información en infocatólica.com.